Por lo que ha dicho el colega Mauro Andino, hay que resaltarlo, corroborando lo que ya afirmó el asambleísta Vicente Cayán, que esta es una reforma que no ha tenido fronteras de carácter político y que más bien ha interpretado el sentido de la comunidad frente a una ofensiva delincuencial sin precedentes en el Ecuador. Las reformas de marzo del año anterior no fueron todas malas, todas reformas importantes y positivas, pero hubo otras que condujeron al auge delincuencial, y por eso yo he intentado por separar un oficio del cual me distancio de ciertos aspectos constitutivos del informe para este debate. Pero estoy de acuerdo, eso sí, en el fondo de estas reformas que además han sido promovidas desde la experiencia dolorosa de quienes han sufrido el empate de la delincuencia y que hoy por hoy reclaman del Parlamento ecuatoriano una actitud firme, una actitud decidida y un mensaje a la colectividad de que este Parlamento efectivamente está comprometido con el respeto a los derechos fundamentales de la colectividad. Recojo la opinión del Procurador General del Estado en varios juicios que se ha pronunciado sobre la igualdad de la ley. Igualdad por supuesto entre iguales, pues. Igualdad entre gente honesta y trabajadora, pero no se le puede poner en la misma situación al que infringe la ley, al que delinque con frecuencia y al que ha hecho de la delincuencia una forma de vida. Señor Presidente, quiero yo dar simplemente cuatro precisiones que me parecen fundamentales de esta reforma para tratar de incidir en la voluntad de los asambleístas de efectos de que apoyen lo que el Congreso Nacional a través de esta comisión está proponiendo. Lo primero es lo relacionado a la contravención, que no es un tema solamente del monto, sino también de que aquí con la reforma en adelante el comisario no podrá aplicar alternativamente la pena de multa y detención, sino que tendrá que aplicarla de manera conjunta, y que la reincidencia y la contravención será sancionada como delito y ya no como contravención. El registro de detenciones, y pido a los señores asambleístas, a la presidenta de la comisión que hizo un personal compromiso conmigo, porque sabe que esto lo discutimos y lo aprobamos en esos términos durante la sesión de la comisión, y a la asambleísta ponente, el doctor Vicente Tayana, en el sentido de que efectivamente en el informe se confunde la reincidencia con el registro de detención. De hecho, en el artículo respectivo se les da las otras garantías y no les da, porque si ustedes se fijan en las reformas del Código de Procedimiento Penal en el artículo 2, se dice la fiscal y el fiscal establecerá dentro de la fundamentación de su instrucción la existencia o no de incidencias procesadas mediante la revisión del registro de detenciones, y eso no es lo que aprobó la comisión. Lo que aprobó la comisión es que la reincidencia es una cosa, que además casi no existe en el Ecuador, porque en el Ecuador solamente el 2% de los encausados terminan siendo sentenciados. Aquí el registro de detenciones es un insumo en manos del fiscal que pasa a conocimiento del juez, porque el fiscal lo entrega para que el juez pueda hacer una valoración de la actuación del encausado durante el proceso, pero también de sus actuaciones anteriores. Que conozca el prontuario del detenido, del encausado. De eso se trata, que ese prontuario le sirva al juez para ver si le dan 2-1, el 3-1, el 5-1 y todo lo que aquí son inventados para defender a la delincuencia. Creo que esto es importante también, como es importante la apelación del auto de llamamiento a juicio que queda limitada, porque es un auto, no es una sentencia, eso no, es para el derecho de defensa del encausado. Pero ese ha sido el arma de alcahuetería permanente con la cual los procesos han subido a la Corte Superior, para que no haya delincuente que sea sancionado. Ahí se pasan los procesos años, y cuando regresa al juez de origen, entonces ya se ha usado la prisión preventiva. No podemos vivir a esta alcahuetería permanente que beneficia y ultraja a la colectividad. La auditoría, que está siendo un tema en el cual hay un compromiso personal de la presidenta de la comisión, porque sabe que esto lo aprobó la comisión, pero que no se lo hizo constar en el informe de la manera en que fue aprobado. Porque lo que yo propuse es que haya una auditoría. No, eso fue por el Consejo Nacional de la Judicatura para que no se juzguen entre compadres. No una auditoría hecha a la cortina, sino una auditoría profesional hecha por un organismo o por una institución de carácter internacional que ya tiene experiencia en eso para que determinen. Juez por juez, titulado de este juez, juzgado por juzgado y juicio por juicio. ¿Cuántas prisiones preventivas han realizado? ¿Cuántos juicios penales han concreto? ¿Cuántos autos de sobreseimiento se han dictado para tener claridad respecto a lo que ha pasado en la Administración de Justicia en el Ecuador, que realmente ha sido objeto de una trinca a cargo de jueces corruptos, que no son todos, por supuesto, a cargo de abogados pícaros y también de los propios delincuentes que son los que tienen en sus manos y controlan el sistema judicial en el Ecuador? El segundo considerando, señor presidente, colega legislador, el segundo considerando de la ley tampoco es el que refleja efectivamente la motivación de esta ley, porque no es que la comunidad se ha inventado de que vive en inseguridad, porque la inseguridad es una simple percepción. La inseguridad es una realidad de los ciudadanos y por lo tanto creo que el segundo considerando tiene que ser modificado para hacer justicia con el parecer de la inmensa mayoría de ecuatorianos que no estamos más con la inseguridad y que no estamos dispuestos a ser tolerantes con tanta sinvergüencería y pillería en la administración de justicia en el Ecuador. ¿Qué era el tema pendiente, señor presidente? ¿Qué temas pendientes para la reforma global del Código Penal y del procedimiento penal? Primero, la acumulación de penas. Acaban de secuestrar a una niña aquí en Quito. Una niña de 8 años, 11 días, metida en un hueco con grilletes en los pies y esposada. 11 días de tortura y de dejándoles a una pobre niña. Los secuestradores ahora están en la cárcel y por ahí ya aparecerá alguien a defenderlos. Si fuera nuestra hija, sería distinto, ¿no? Pido sensibilidad, algún día tenemos que ir. En esta misma patera, el proceso de acumulación de penas para los delitos de atroces, sobre todo los delitos de lesa humanidad, donde hay concurrencia de infracciones porque hay asociación ilícita, hay agresiones, hay tortura, hay secuestro, hay uso indebido de armas, hay tenencia indebida de armas, y todos esos delitos son como son juzgados. Con la dignidad de los jueces y después viene el 2 terreno, el 6 terreno, el 10 terreno para favorecer a la delincuencia. Esa sí es una tarea pendiente en la que no vamos a reparar, en la que no vamos a tener freno alguno. Otra tarea, señor presidente, es el tema de los jueces, pues de los tribunales penales. Porque ahora quiero hacer mención de lo que pasó ayer en la audiencia de juzgamiento de la madre del doctor Luis Luna Gallego y de sus otros hijos. ¿Qué es lo que pasa en la audiencia de juzgamiento ayer? El abogado de los delincuentes asesinos que era anciano de 83 años, a quien no le dieron la posibilidad de... viendo a los asesinos que encajaron a una pobre anciana indefensa, ¿a dónde hemos llegado? Eso tenemos que ponerle un freno. No hay derecho de que los ciudadanos sean encajados de esa manera. Y creo que esta reforma son los 3 años. Y yo quiero hacer un reconocimiento público a María Paula Herrera como presidenta de la Comisión, porque ella ha sabido tomar esta discusión, la ha hecho de una manera profesional, ha permitido que participemos y no a menoscabar en lo más mínimo nuestra oportunidad y nuestro derecho de expresar nuestros pareceres, y el mismo reconocimiento a todos los miembros de la Comisión que de una u otra manera han aportado para que este sea un propósito no del Estado, de Vicente Cariano y de María Paula, un propósito de la colectividad con el cual hemos sintonizado, un propósito ciudadano, un propósito de la gente que está cansada. Oiga, el viejo que ya dije antes, sería el presidente en 8 intervención, pero tiene la suerte de ir por algunos países, quizás no tanto como otros de ustedes, pero tiene la suerte de ir. Y No hay casa que no tenga rejas para poder defenderse de este embate delincuencial. Pido, por su intermedio, señor presidente, respetuosamente a todos los colegas que apoyen, este que no es un propósito ni individual, ni de grupos, ni de partidos, este es un propósito de una colectividad que quiere decirle basta a tanta violencia y a tanta delincuencia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Asamblea, está terminando en este momento.